abrazos. No quiero derramar ya más mi llanto por todos los amores que he elegido, que nunca me han querido y yo amé tanto. Yo quiero echar un manto de olvido a todo mi camino recorrido y empezar a vivir desde el presente por encontrarte a ti tan diferente. ¿Por qué llegaste tú para ser mi vida hermosa? ¿Por qué llegaste tú para brindarme tantas cosas que tanto yo mi vida nueva, la de vivir queriendo y ser amado, con la esperanza que jamás yo vuelva a equivocarme como en el pasado. Si tantas veces pude enamorarme y tantas otras supe equivocarme, es el momento que a Dios agradezca el más precioso amor que pudo dar.